tu pensar que tu dimens. Pues nada, si rezas, pues rezas por él. Si piensas, pues piensas de una forma positiva para irme. Esto es el tema. Y es porque resulta que cuando el espíritu ha dejado el físico, es cuando ha fallecido, ha muerto el cuerpo. El espíritu se encuentra tal como es y despierta. Hay algunas tribus de África, más bien de estas más primitivas, que tienen la idea muy clara de esta, porque dicen que cuando dejan el físico, cuando mueren es cuando empiezan a vivir. ¿Ves? ¿Es esto? ¿Es así? Desperta Lázaro, ven fuera. No sale de la tumba. Hay que entender todo este tinglado, este sentido. Cuando empieza a vivir, se da cuenta que ha perdido el tiempo, que no ha aprovechado la escuela, las lecciones, y encima de esto ha hecho mucho daño. Y entonces, ¿ahora qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer? Y piden enseguida hacer algo. Algo que sea positivo. Claro. Y hacen porque pueden. Les dejan hacer lo que ellos pueden. Con el físico, que uno se puede levantar solamente 80 kilos de peso, no puede llegar a los 100 kilos ni a los 90, porque solamente el máximo son 80. Entonces pasa lo mismo con estos espíritus. No es raro, pues, que se metan en mí. Bueno, pues si yo puedo ayudar a comer con esto, es una cosa sencilla. Bueno, ayúdalo. Es que él me verá como te verá como eres, blanco. Un tipo ahí que pues esto porque vives en España, un trozo de tierra de este mundo llamado España. Y vamos a ver cuántas cosas tendrá que hacer antes que le digan ahora otra vez abajo a estudiar, toma otro físico. Me explico un poco. Esto es lo que ya se le llama, bueno, las sociedades estas más serias, el espiritismo que diremos más limpio, más profundo. Porque el espiritismo profundo, o sea, verdadero, la espiritualidad, Dios, el astral, pero esto no son palabras. Solamente hay lo positivo y lo negativo, lo bien y lo mal, lo blanco y lo negro, luz y sombra. Así es que cuando se procura estar en la luz, esto se puede llamar incluso esto, incluso. Y aquellos espíritus tratan de hacer lo que pueden, tratan de ayudar. No sé, ni bien ahora esto, si haber leído que hay una carretera